Bienvenido a Boo Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro, para dar el pronóstico del día de hoy. Para el jueves parcialmente nublado, 21 de máxima, 6 de mínima. Para el viernes parcialmente nublado, 17 de máxima, 7 de mínima. Para el sábado cielo despejado, 22 de máxima, 9 de mínima. Un beso y hasta la próxima. Cambio climático. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby y continuamos en Radio Goose Show, de la columna sobre cambio climático. Hoy les contamos a los oyentes. ¿Puede influir el cambio climático en las tormentas de granizo? Se sabe que el granizo es una forma de precipitación poco común, que consiste en hielo sólido que se forma dentro de las corrientes ascendentes de las tormentas, tormentas convectivas. Un estudio reciente concluyó que el cambio climático podría influir en la frecuencia de las granizadas. La reciente investigación señala que, cómo es que los efectos del cambio climático intervienen en el desarrollo de tormentas convectivas. Los investigadores señalan que la gravedad en peligrosidad puede aumentar en la mayoría de las regiones del mundo, como por ejemplo en Australia y Europa, donde se pueden llegar a experimentar un mayor número de tormentas con granizo a causa de esos efectos del cambio climático tan peligrosos y conlleva un peligro muy grande para el clima mundial. Si desean encontrar más información sobre esta noticia, pueden ingresar a meteores.com.ar. Muchas gracias por haberme escuchado y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidí. Talento es rebalsarme. Cuando fallo, el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad, como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo, reaprendo. volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todos y todas. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Lanzan programa de capacitación en economía del conocimiento para personas con discapacidad. Incluyeme.com, una empresa que trabaja por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, abre convocatoria para capacitar de forma gratuita en economía del conocimiento a más de 1,000 personas con discapacidad en 9 países de Latinoamérica. Estas capacitaciones se realizan de forma virtual y para ello se suma a la iniciativa la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires. En Argentina, 3 de cada 4 personas con discapacidad se encuentran desempleadas con la pandemia. Estas dificultades de acceso a un empleo se vieron aún más incrementadas. Es por ello que desde hace un año decidimos dejar de enfocarnos únicamente en la empleabilidad para comenzar a focalizarnos en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Este proyecto apunta a la mejorar de la empleabilidad. Nuestro objetivo no es solo lograr que la persona consiga trabajo. Buscamos que las personas con discapacidad sean miembros plenos de la sociedad, afirma Gabriel Marcolongo, fundador de Incluyeme.com. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana. Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de informática. Hoy voy a hablar del Excel. Es un programa informático de hoja de cálculo electrónicas creado por la empresa Microsoft. El nombre Excel viene de la palabra en inglés que se refiere a algo o alguien que se destaca entre lo demás o es mejor que los otros. Excel, también conocido como Microsoft Excel, es parte del paquete de herramientas básicas de escritorio que Microsoft ofrece desde su primera versión, que incluye los siguientes programas: Microsoft Word, procesador de texto, Microsoft Excel, hoja de cálculos y creador de gráficos y Microsoft PowerPoint, creación y diseño de diapositivas para presentaciones. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Hola a todos y todas, bienvenidos a la radio Good Show por 107.1. Les presento mi columna de biografía de actores. Para hoy les traigo la biografía de Johnny Depp. John Christopher Depp nació en Estados Unidos el 9 de junio de 1963, es decir, cumplirá 58 años. Es un actor, productor, guionista, músico estadounidense. Ha sido nominado en 3 ocasiones al Oscar y recibió un Globo de Oro. Comenzó su carrera en la película terror Pesadilla de Elm Street en 1984 con Glenn Lance, una de las víctimas de Freddy Krueger. 2 años después, en 1986, tuvo el papel de reparto en Pelotón, dirigida por Olivia Stone. Su papel de Tom Hanson en la serie de televisión Nuevos Policías lo convirtió en un ídolo adolescente. Mientras trabajaba en esta, Deep actuó en la película Joven en manos de tijera, que le valió su primera nominación Globo de Oro y reconocimiento por parte de la crítica. Posteriormente protagonizó la mayoría de las películas en las que trabajó, entre ellas La leyenda de Jinete sin cabeza en 1999, Pirata de Caribe y La maldición de Perla Negra en 2003 y sus respectivas secuelas, Charlie y la fábrica de chocolate en 2005, Sentun en Barbero demoníaco de la calle Flynn en 2008, Alicia en el País de las Maravillas en 2010 y su secuela Alicia a través del espejo en 2016, Animal Fantástico y dónde encontrarlos en 2016 y su secuela Animal Fantástico y los crímenes de Gringotts en 2018, entre otras. Parte de sus colaboraciones más reconocidas fue el director Tim Burton en la serie Sombras Tenebrosas en 2012. Su película más taquillera ha sido la saga Pirata del Caribe, seguida por ese País de las Maravillas y El Turista. La revista Vanity Fair lo ubicó en la segunda posición en la lista La Cuarta Celebridades de Hollywood con más ganancias a lo largo de 2010. En 2003 fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista estadounidense People. Gracias por escucharme. Hasta la próxima semana. Espectáculos. Hola a todos y todas, mi nombre es Agustina de Espectáculos. Según el último decreto del gobernador Perotti, siguen suspendidas las actividades: cine, teatro, centros culturales, salas de complejos cinematográficos y otros establecimientos afines, incluidos las funciones al aire libre, realizando eventos culturales recreativos relacionados con la actividad teatral y musical en vivo, que implique concurrencia de personas en lugares cerrados o al aire libre. La actividad complementaria en forma presencial de artistas en los bares, restaurantes, durante el horario autorizado para sus funciones. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si querés volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Le digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.